En este podcast hablaremos hoy sobre linchamientos digitales. Decidí realizar esta curaduría ya que, a mi parecer, carecemos de información sobre linchamientos o lo solemos confundir con una cancelación. Dentro de mi página podrán encontrar ahora sí que lo que es un linchamiento digital. Y bueno, pues nos podemos percatar de que pueden ocurrir sin que nosotros nos demos cuenta. Es un problema que vive y comienza en internet y que poco a poco llega al mundo físico. En ocasiones, estos movimientos o ataques comienzan con el propósito de querer modificar una conducta que no es bien vista ante la sociedad. Y como menciona Hooks, en toda revolución cultural hay periodos de caos y confusión, tiempos en donde enterramos los errores que se cometen. Pero muchas veces no aprendemos de estos errores, y más cuando hablamos de linchamientos, pues muchos de ellos han acabado con la vida de personas, pero aún así, la gente sigue comenzando con la cancelación hasta subir de tono a un linchamiento. Aquí la cuestión es, ¿realmente aprendemos de estos errores? A pesar de lo drástico a lo que pueda llegar una cancelación o dicho linchamiento, pues no aprendemos de ellos. Este tipo de sucesos sirven como ejemplo para cambiar nuestras conductas, pero simplemente no abrimos los ojos ante la problemática, como lo menciona Crenshaw en su texto Whose Story Is It Anyway?, pues los temas de género han generado un poder y del mismo modo conflictos sociales. Siempre hay una pugna, siempre hay ira, y con eso es lo único que sirve o es como el único punto de partida para empezar por cancelación e ir subiendo de tono. Internet permite que el contenido de los mensajes lleguen en cuestión de segundos y que este tipo de materiales se puedan reutilizar, como plantea Overheard, en donde él menciona que el derecho de autor suele ser el estado predeterminado para cualquier caos que ahora se cree de forma tangible. Los términos son extremadamente largos y se aplican derechos derivados. Jenkins, Sanford y Joshua Green mencionan que los influencers son utilizados para el marketing, y es cierto, pues en nuestro alrededor existen ya una cantidad infinita de ellos, de los cuales también han servido para impulsar movimientos o que hasta ellos mismos han sido cancelados. Muchas veces estas personas que son utilizadas para que la gente consuma o vaya a lugares, pues realizan conductas que no son bien vistas por la gente que los sigue o gente que no son fan de ellos mismos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Hay un choque de, ahora sí que de ideales. Y podemos tomar el caso de Memo Aponte, quien ha trabajado para la industria de Disney y que ha tenido varias denuncias por parte de violaciones y violencia de género. El caso es que por ser una persona importante, se menciona que no ha recibido el castigo justo o no ha sido cancelado por pertenecer a la industria, pues, más grande de, ahora sí que, contenido de entretenimiento, ¿no? Pero, pues, este es uno de tantos casos que han existido. A lo mejor y con Memo Aponte no se ha llegado a cancelación, pero tenemos otros casos como el chico de Botellita de Jerez, que se suicidó por un ataque en internet donde lo culpan de violación. Creo que es importante el hecho de que la sociedad sepa, así como el uso adecuado para internet, también las consecuencias que derivan del internet y el tomar justicia por propia mano. Pues muchas veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese lugar? Creo que debemos de pensar, analizar siempre antes de atacar y pensar realmente, o sea, el internet y la tecnología también como tal. O sea, ¿cuál es la función? ¿Por qué la utilizamos? ¿Por qué vamos a atacar a otra persona? Siempre hay que tener en cuenta que lo que hay en internet puede llegar hasta la vida física. Y hay personas que sí, han perdido la vida, se han ido del mundo físico debido al mundo digital. Y no sé, creo que el pensar en eso nos debe de dar el beneficio de la duda, el no atacar, o simplemente ser responsables con lo que se comparte y consume en internet.